Después de tantos días libres, tantas noches lindas, quisiera yo saber por qué me duele tanto el alma. Los versos que el amor me diera se los llevo al viento. Tristezas, esperanzas, penas, flores destruidas. Ahora estoy en la ventana contemplando el tiempo. No vale la pena esperarla más. Ahora estoy en la ventana contemplando el tiempo. No vale la pena esperarla más. Traté de devolver la fe a mi alma que moría. Busqué en la soledad el cuerpo que fue mío un día. Y ahora sin tenerte aquí, ya no hago poesía. Tristezas, sufrimientos, penas que no merecía. Ahora estoy en la ventana contemplando el tiempo. No vale la pena esperarla más. Ahora estoy en la ventana contemplando el tiempo. No vale la pena esperarla más.